Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Aquí estamos como cada lunes en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo Yutlamije, la ciudad de las nubes, la bella ciudad de las nubes, y pues en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti también. Aquí estamos como pues cada lunes acompañándote en el inicio de semana, en el inicio de día y que en el inicio de día y pues saludándote y pues mandando saludos también a toda la gente que nos alcance a escuchar desde el lugar donde nos alcance a escuchar. Ya mucha gente ya se levantó para trabajar, para hacer sus actividades, ¿verdad? Para pues disfrutar este día, así que bueno, pues aquí vamos a estar acompañándote. Y bueno, pues también tenemos otro acompañante aquí, siempre también muy seguido está con nosotros ahora al pie del cañón, que es quien nos acompaña el día de hoy. ¿Sí? Bueno, por fin ya. Bueno, pues aquí está William Johandri, que le digo que le pregunto y no se acuerda de cómo se llama. Hola Willy, ¿cómo estás? ¿Te levantaste tempranísimo el día de hoy? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, William me contaba que se levantó hoy sí temprano, se cayó de la cama para venir al programa. ¿A qué hora te levantaste, William? Temprano, sí. ¿Sí? ¿Como a las 5 de la mañana? Ajá. Ándale. Así que bueno, pues aquí estaba medio desvelado o no, o siempre te levantas a esa misma hora. No, medio desvelado. Ah, medio desvelado. Ajá. Bueno, pues Willy nos va a estar acompañando el día de hoy en este programa, que además, este programa, bueno, vamos a hablar un poco sobre algo que se festejó el 15 de mayo. ¿Sabes qué se festejó el 15 de mayo, William? Día de las maestras. ¿Día de qué, perdón? Día de las maestras. Día de las maestras y de los maestros, por supuesto. Claro que sí. ¿Tú tienes maestros, William? Sí, tengo muchos. ¿Sí? Por todo. ¿Cuántos maestros has tenido en tu larga vida? 5 o 6. 5 o 6. ¿Tuviste en el jardín de niños? Ay, ya creo. ¿Tuviste uno por cada año? Ajá. Entonces, fíjate, primer año de jardín, 1. Segundo, 2. Tercero, 3. Luego en primaria, en primero tuviste uno. ¿O has repetido maestro o maestra? No. Así. ¿No? Entonces, fíjate, 3. Luego primero de primaria, segundo, tercero, cuarto y quinto que estás. Has tenido por lo menos 8 maestros en la escuela. No, sí. ¿Sí? Fíjate, no, nada, pues sí, claro, tu papá también es tu maestro. Ajá. ¿Verdad? Entonces 9. Híjole, ¿has tenido otros? Nada más. No, yo no quiero pasarme. ¿No quieres pasarte de qué? ¿De maestros? No sé. Bueno, pues Willy ha tenido, fíjate, 9 maestros. En nuestra vida la verdad es que tenemos muchísimos, muchísimos maestros. Así que, bueno, pues hay que agradecerles y hay que festejarles el día de hoy. Y pues hoy les vamos a hablar un poquito sobre los maestros. Bueno, en otras secciones. Mientras tanto, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil y adultil. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por sintonizar el 102.1 FM. La radio comunitaria con Gana, y pues aquí vamos a estar acompañándolos. La boca del dinosaurio. Mi maestra es muy linda y ordenada. Cuando me da mis lecciones, nada más no entiendo nada. En la clase de español, no más miro sus facciones. La gramática no me entra y me da mis coscorrones. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Si me pasa el pizarrón, tiemblo como gelatina. Nada más de verla cerca, hasta el cuero se me enchina. Y me tiembla la quijada, y hasta me baja el color. Ay, chamaco, estás enfermo, córrele a ver al doctor. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, oh, la culpable es mi maestra. Me gusta mi maestra, y aunque nadie me lo crea, para que ponga atención, solo que estuviera fea. La verdad yo estudio mucho, se los juro por mi vida, pero llego a mi salón y todito se me olvida. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Yo le aviento unos ojitos, la maestra ni me pela. Del coraje que me da, me quiero cambiar de escuela. Y me dicen mis amigos que seguro tiene esposo. A mí eso no me importa, que al cabo ni soy celoso. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Ahí está la canción de la maestra del grupo Monedita de Oro. Y bueno, pues ¿a quién no le ha pasado que se enamora de la maestra o del maestro? ¿A ti no te ha pasado, William? ¿Nunca te enamoraste de tu maestra? No, o de... ¿Nunca? Bueno, a William no le ha pasado, pero seguramente a muchos de ustedes y de ustedes les ha pasado que en algún momento se enamoraron de su maestra o de su maestro, se engancharon. Porque bueno, como son estos seres que de pronto se vuelven héroes, que tienen toda la magia, ¿verdad?, que están mucho tiempo con nosotras, con nosotros, ¿verdad?, pues en este proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, bueno, pues uno termina por enamorarse, porque además nos tratan, algunos nos tratan muy bien, otros no nos tratan nada bien. ¿Has tenido, Willy, algún maestro o maestra que te ha tratado mal, que te ha regañado fuerte? Nunca. ¿Nunca? Bueno, Willy ha tenido unas experiencias, parece ser, muy chidas con los maestros. No, yo sí tuve maestros que nos regañaron, me regañaron muchísimo, ¿verdad? Y bueno, pues tuve algunos que a mí no me pasó, pero sí golpeaban a algunos de mis compañeros. Y bueno, pues ojalá ya no haya de esas maestras ni de esos maestros, ¿verdad?, que golpean o que gritan o que bueno, pues te dejan esas heridas en el corazón tan fuertes, ¿verdad? Porque te maltratan. Ojalá que ya no haya de esos. Y bueno, pues si los hay, pues recuerda que tienes todo el derecho de decir, de hablar y decirle a tu papá, a tu mamá o a alguien que pues el maestro o la maestra te maltrata, ¿verdad? Y porque no, eso no es lo justo, ¿verdad? No debería suceder. No es cierto que la letra con sangre entra, ¿verdad? La verdad es que pues hay que tratar, bueno, tienes que ser tratado bien. Yo sé que, bueno, a veces los maestros y los maestros se desesperan, ¿verdad? Porque, bueno, tienen a su cargo tantos niños, tantas cosas que cumplir, tantas cosas, tantos objetivos que llegar a realizar. Y, pues es difícil, ¿no? Sin embargo, bueno, nunca están justificados los golpes ni los regaños al tal grado de lastimar, ya sea físicamente o emocionalmente a los niños. Así que, bueno, pues ya sabes por ahí. Bueno. Ahora vámonos con la curiosidad del día de hoy. Vamos a hablar sobre el escarabajo rinoceronte o el escarabajo toro. Willy, ¿tú conoces al escarabajo rinoceronte o al escarabajo toro? Bueno, no, así por adentro no. Por adentro no, pero sí los has visto, son estos escarabajos cuidado, porque estás moviendo por ahí el cable y se escucha ro, ro, ro. ¿Has oído estos, has visto estos escarabajos? Pues son negros, ¿no? Negros, grandototes, que parece que tienen un cuerno adelante. Uh-huh. Hay muchos por aquí, ahorita todavía están saliendo algunos, ¿no? Sobre todo cuando empieza la época de lluvia, empiezan a salir muchos. Sí, también. Aunque no, fíjate que ahora no he visto tantos, hay veces que hay, son muchísimos, muchísimos, ¿sabes? No había tantos. Bueno, pues estos escarabajos, ¿los has tocado alguna vez? Sí. ¿Cómo son? Así, también. ¿Son blanditos? No. No, ¿verdad? Son duros. ¿Y sus patas? ¿Cómo se sienten? También duros. Duras y rasposas. ¿Alguna vez se te ha parado uno así en la pierna o en el brazo, en así en la piel? No. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Maldito, rasposo. Mucho, ¿no? Y fue, bueno, pues esos escarabajos rinocerontes, fíjate que tienen tanta fuerza que pueden levantar 850 veces su propio peso. ¿A poco? ¿Cómo ves? Es como si tú levantaras 850 Williams. Imagínate. Ay, también. Muchísimo, ¿no? Bueno, pues ellos pueden levantar 850 veces su propio peso. Sin embargo, bueno, pues son muy, muy fuertes, pero son bastante torpes. Ah, ¿por qué? Pues porque has visto que de pronto llegan, se estrellan con algún objeto, se ponen boca abajo, digo boca arriba, y ahí se la pasan. Se la pasan así, pataleando, no se pueden dar vueltas, ¿sí has visto? Ah. Como su caparazón es redondo. Entonces... Ajá, y podrían quedarse así, así volteados hasta morir, porque no pueden voltearse. Imagínate. Y bueno, pues ellos, fíjate que no gastan mucha energía, por lo tanto tampoco vuelan mucho. O sea, vuelan poquito y bueno, cuando se estrellan o algo, ¡prac! Pasan y se quedan. Como una vez que estábamos en la cancha ahí tocando... En la cancha de acá abajo. Ajá. Que un escarabajo viene. ¡Ah! Pasa y se estrella contra mí. ¿Se estrelló contra ti? Sí. ¿Contra tu cabeza? Mi cabeza. ¡Ah, su mecha! Mira, venía así. Y se siente fuerte, ¿no? Sí. Sí, pues esos son los escarabajos. Y bueno, pues un dato curioso sobre este escarabajo es que su fuerza no es debido a su dieta. Porque ellos no suelen alimentarse y pueden sobrevivir meses solo con las reservas acumuladas durante el proceso larval. ¿Cómo crees? O sea, que no comen. Lo que comieron cuando eran gusanitos, larvas, así, eso es con lo que pueden aguantar. ¿Todo? Todo el tiempo. Imagínate que tú aguantaras solo con lo que comiste cuando estabas en la panza de mamá y que de ahí aguantaras toda tu vida una vez que naces. Ay, no. No, que no podrías comer banano como el de hoy, que no podrías comer nada de comida, sino solamente eso. ¿Un banano? ¿Un bananón? Sí, y bueno, pues aún así los individuos adultos de esta especie se podrían alimentar y a veces se alimentan de fruta en descomposición y de la salvia de los árboles. Les gusta la fruta podrida. Imagínate, qué delicia. Bueno, pero por el... Y bueno, pues las larvas, al contrario, de su versión más desarrollada, suelen desarrollarse de forma natural en la madera, especialmente en la madera en proceso de descomposición, por ejemplo en el aserrín o en los que ya están acumulados como composta. De eso se alimentan las larvas. ¿Lo sabías? No. ¿Algunas veces has visto larvas de escarabajo? No, nunca. ¿No? Así, larva chiquita, ¿no? Sí. Bueno, seguramente, o a lo mejor alguna vez las has visto, pero no sabemos qué son esas larvas, son unos gusanos blancos. Ajá, grandes ahí. Dios, pero esas son las larvas. Y bueno, pues ahí está, pues este dato nos lo encontramos por allí investigando, así que bueno, si tú quieres saber más sobre los escarabajos toro o escarabajo el rinoceronte, pues puedes echarte un clavado a un libro, preguntarle a alguien si sabe sobre estos escarabajos. O la otra, que a veces, como William, que ha agarrado los escarabajos y dice que no los conoce por dentro, pues no los has aplastado ni nada, pero por fuera sí los conoces, ¿verdad? Y bueno, quizá alguno tenga alguna curiosidad y los conozca por dentro, los aplaste por dentro y vea lo que tienen adentro, guácala.

951-220-4077. Pues ahí está, 951-220-4077. El número en cabina para que nos cuentes qué es lo que tú escuchaste que está haciendo Sauri. Dice William que está tocando la tarola. ¿Tú qué escuchas? ¿Y qué tal estaba tocando, William? Bien. Bien, ahora sí me sorprendió. Ahora sí, ¿verdad? Ese Osauri, bueno, pues así es. Así que bueno, pues si tú quieres opinar sobre qué piensas que está haciendo Osauri, llámanos 951-220-4077. La vamos a dejar con algo. Con esta canción que se llama Bicho Bicho. ¡Bicho! Bicho, bicho que camina, ina, ina, con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin. Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín. Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha, y su ombliguín, guín, guín. Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude, y estornuda, pues le pica la nariz. ¡Achis! Bicho, bicho, bicho tan chiquito que parece un granito de azúcar color negro. Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado otra vez. ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama, rama, rama con paciencia, ciencia, ciencia hasta el fin, fin, fin. De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito con sus patas, patas, patas de piolín, piolín. Escuchando la boca del dinosaurio. Bueno, pues antes de irnos con el trabalenguas, vamos a mandar un saludo a Quique. Quique, que ya está despierto también, a pesar de, bueno, pues ayer, la noche que teníamos ensayo, pues también se desveló, así que dice Quique que si estaba encendida la radio cuando llegamos. Sí, sí estaba encendida, Quique, que dice que se escucha bien. Se escucha. Ah, qué bueno, Quique, que estás por allí monitoreando. Así que saludos para Quique. Y vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Así que Willy, súper listo, Willy, porque ahora sí vamos a tener que enunciar este trabalenguas rápido, rápido, rápido. Pero antes vamos a hacer nuestros ejercicios para calentar los músculos de la boca. Ahora a tocar oreja derecha y de oreja izquierda. Un poco difícil, pero ahora tocar punta de la nariz y barbilla. Es un poco difícil también. Y quedamos nada más llenos de saliva, pero bueno, ya vamos a ver si así podemos enunciar el trabalenguas que dice, escúchale, Willy. Escarba el escarabajo bajo, muy bajo. Escarba el escarabajo bajo, muy bajo. ¿Bajo, muy bajo? Ajá, a ver otra vez. Escarba el escarabajo bajo, muy bajo. Ahora un poquito más rápido. Escarba el escarabajo bajo, muy bajo. Ah, sí. Otra vez, más rápido. Escarba el escarabajo bajo, muy bajo. Ay. Bueno, a ver. Escarba el escarabajo muy bajo. Ay. Bajo, muy bajo. Bajo, muy bajo. Otra vez. Escarba el escarabajo bajo, muy bajo. Ajá, ahora más rápido. Escarba el escarabajo muy bajo, muy bajo. Más rápido. Escarba el escarabajo muy... ¡Ay! Escarba el escarabajo bajo, muy bajo. Escarba el escarabajo muy bajo, muy bajo. Más rápido. Escarba el escarabajo más... ¡Ay! Más abajo todavía. Bueno, y requete abajo. Bueno, pues ahí te lo dejamos de tarea para que lo vayas enunciando. Y si lo dominas muy rápido, más rápido que nosotros, pues llámanos al número... 951-220-4077. Y dinos, compártenos tu habilidad por el trabalenguas. También. Pío, pío, pío, pío. ¡Música, maestro! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa! Qué mentirosa que es esta canción. Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, con la cuchara se corta el jamón, en la cabeza se pone un zapato y desayuno con agua y jabón. Qué mentirosa. Esta canción, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. A los 3 años pesaba 1000 libras, ahora peso 10.022. Tengo guitarra con 30.000 cuerdas y hasta la luna se escucha mi voz. Qué mentirosa, qué mentirosa. Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. No está bien decir tantas mentiras, porque decir la verdad es mejor. Y yo que nunca miento les digo, esta canción aquí terminó. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues hoy te vamos a compartir otro juego de la ludoteca de allá del Centro Social Ayud. Este juego lo titularon Póker de canicas. Espérame, Willy, no te me vayas porque tú nos vas a explicar este juego y bueno, esto lo tienes que hacer. No, pero de ahí no te escuchamos. Tienes que estar acá y ahorita vemos este póker de canicas que consta, bueno, primero este juego sería para qué edad tú crees que los preescolares, los chiquitos puedan jugar este juego? Como por ejemplo Braulio, Kenia. ¿Sí? De 4 para arriba pueden jugar este juego. ¿Qué tan arriba? ¿Hasta cuántos años? 99 años. Hasta 99 años pueden jugar este juego. Que te acerques un poquitito, ¿no? Hasta 99 años pueden jugar este juego de póker de canicas. Bueno, pues este juego consta de un tablero de madera con 2, 4, 6, 6, no, 2, 4 por 5, 20 agujeros enumerados. ¿Y cuántas canicas, Willy? 5 canicas, por lo menos. 5 canicas, por lo menos, dice, 5 canicas se va a jugar este juego. Es un poco como el juego que te encuentras en las ferias, ¿no? Ese donde tira las canicas y según el número que caigan, te dan un premio, ajá, ¿sí? También. Pero este, pues, se titula Póker de Canicas. Así que ahorita te va, después de la siguiente introducción, Willy te nos explicará este Póker de Canicas. Vamos. Mira. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego de póker de canicas, Willy, que lo ha jugado varias veces, nos lo va a describir. A ver, Willy, ¿dónde están tus canicas? Y dinos de qué se trata el juego. Se trata de meter en hoyitos. Por ejemplo, tiras desde donde está una línea. Ajá. Así tiras y que el número que caiga, vale. No vale. Si tienes un par, vale un punto. Un par de números, porque está numerado, tiene cuatro agujeritos que tienen el número 1, 4 que tienen el número 2, 4 que tienen el número 3, 4 el 4 y 4 el 5. Entonces, si tienes un par de números iguales, ¿ahí qué pasa? Un par de números iguales tienes un punto. Dos pares así, 1 y 2. Ajá, que tengas dos pares de cualquier número. Ajá. ¿De número? Sí. Tienes 5 puntos. 5 puntos. También está el de una tercia, sí. ¿Una tercia? Un poquito más al micrófono. Una tercia, ajá, sí, esa es la tercia. Una tercia de tres números de cualquier número. ¿Cuántos puntos vale eso? 15, así. 10 puntos, dice. 10 puntos. Y luego, ¿cuál es la otra posibilidad de cuando tires? O sea, eso es cuando vas tirando las canicas. Tira las canicas, te puede caer un par, bueno, puedes sacar un par, o dos pares, o una tercia. A ver, ahí está Kikuli tirando las canicas. Ajá, y no le ha atinado a ningún agujerito, así que bueno, a ver. Bueno, aquí, no. Ajá, y luego, ¿qué otra cosa puedes armar con las canicas? La tercia, ya nos habló del par y la tercia. Y el póker. El póker. Ah, un full. Ah, el full. ¿Cómo? ¿Cuál es el full? ¿De qué se compone el full? Es una tercia con un par. Una tercia con un par. Si metes tres canicas en un mismo, o sea, en un número igual, y dos canicas en un par. Ajá. Con ese, ¿cuántos puntos tienes? 12. 15. ¿12? 12 puntos. Oh, 12 puntos. Órale. Ese es el full. Y luego, ¿cuál otra? ¿Cuál? Y el último, el póker. ¿El póker? Que metes todas las canicas en el agujero. Y uno que se vaya en otro lado. ¿En agujeros y uno que se vaya en otro lado? O sea, cuatro en uno. ¿Cuatro en un solo número? No. Bueno, en un mismo número, cuatro, y el otro no importa. ¿Ese es un póker? Uh-huh. ¿Y ese cuántos puntos tiene? 20. ¿20? Ah, 20. Y la otra es la, ¿cómo se llama? La que si metes 1, 2, 3 en un cada uno de los números. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Corrida. Ah, la corrida. La corrida es que si metes la canica en el número 1, 2, 3, las canicas 3, 4 y 5, esa se llama corrida. ¿Y ese cuántos puntos tiene? 25. 10, 15 puntos, ese 15, entonces a ver, si metes un par, un punto, si metes dos pares, 5 puntos, si metes una tercia, 10 puntos, si metes un full, 12, si metes un corrido, una corrida, 15. ¿Y el más difícil entonces cuál era el que valía 25? 20, el pócar. ¡Wow! O sea, ¿y qué tan difícil, William? Dime, ¿qué tan difícil es lograr, por ejemplo, qué tan difícil es lograr un par? No tan difícil, solo tienes que tirarme el cabeza para que ya logres un par. Ajá. ¿Cuál es la tirada más difícil a conseguir? Un poquito más cerca a tu micrófono. ¿Cuál es la tirada, no tan cerca, cuál es la tirada más difícil de conseguir? Como la de un póker, así, que tengas cuatro números. Ajá, ¿iguales? Ajá. Y uno diferente. Tres números, cuando ves tienes dos canicas. Y si las vaya a las dos, ya no tienes el póker. Ya no tienes el póker. ¿Ese es el más difícil de conseguir? ¿Sí? ¿Y cuál es el más fácil de conseguir? Un par es el más fácil de conseguir. Ajá. ¡Wow! Y bueno, ¿y cuánto tiempo puede uno pasarse jugando este juego, William? Mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Mucho. ¿Y es entretenido, divertido? Entretenido, divertido. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo has jugado, William? Varias. ¡Ay, ahí ya tuviste un par, mira! Un par de tres tuviste. ¡Órale! Y también un par de dos, ya tienes dos pares. Entonces, ¿ahí cuántos puntos tendrías? 5 puntos porque tuviste dos pares. Ah, bueno, pues así se juega este juego de póker de canicas que te decía. Es un tablero de canicas con 20 agujeros, 4 numerados con número 1, 4 con número 2, 4 con número 3, 4 con número 4, 4 con número 5. Y bueno, así como nos explicaba Willy, de que puedes conseguir tirando las canicas, puedes conseguir un par, dos pares, una tercia, un full, un póker y una, ¿cómo se llama?, corrida. Y bueno, pues ahí te van dando, uy, ya, mira, gané un full. Un full hizo, o sea, una tercia de dos y un par de tres, hizo un full, William. ¿Ahí cuántos puntos tendrías, William? 12. 12 por el full. Y bueno, y así se van sumando los puntos. Y bueno, como hay, tenemos dos tableros allá, pues podrías jugar con otro compañero o compañera y a ver quién hace más puntos. De esto se trata el juego de póker de canicas que tenemos allá en la ludoteca del Centro Xelayuc. Así que si quieres jugarlo, pues ve, llévate a alguien si quieres, o ve tú solo, ¿verdad? Para ver de qué se trata este juego, para jugarlo y ver cuántos puntos puedes lograr, a ver qué tan bueno eres para tirar las canicas y sobre todo qué tan bueno eres, no para tirarlas al azar, sino para lograr el que tú quieres. En este momento, ¿qué jugada quisieras lograr, William? Corrida. La corrida. ¿Y qué tal? Va, llevas el 1, el 2, el 3, el 4. ¡Ándale! Ya casi estás por la corrida. ¡Híjole! Oye, pero además, ¿cuántas veces puedes tirar las canicas si no... Digamos que la tiras y no cae ningún agujerito, ¿cuántas oportunidades tienes? O hasta que todas lleguen al agujerito y bueno, pues ahí ves qué tipo de jugada hiciste. Ahorita Willy ya tiene casi la corrida, tiene en el 1, tiene una canica en el 1, otra en el 2, otra en el 3, otra en el 4 y está intentando meterla en el número 5 para tener la corrida. Y bueno, para eso, Willy, ¿qué pasa si la lanzas muy fuerte? En otro agujero, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo que lanzarlo un poquito más quedito, porque ahí estabas a punto de meterla en otro agujero que no querías, ¿verdad? Un poquito más despacio, más suave. ¡Ahí ya logró Willy la corrida! ¿Cuántos puntos tendrías allí? 15. ¡Híjole! Bueno, pues ahí está este juego de póker de canicas. La verdad es que sí es complicado y bueno, sí, tienes que tener primero mucha paciencia, ¿verdad? Tolerancia, esperar tu turno si es por turnos y bueno, pues percepción, ojo humano, ¿dónde quieres meter la canica? Y sobre todo eso, no dejar tu objetivo. Si tú quieres lograr una jugada en especial, pues no dejar tu objetivo y insistir. Así que también es un juego de persistencia. Pues ahí está el póker de canicas que tenemos allá en la ludoteca del Centro Xelayuc. Pues ve, acompáñanos, pídelo, te lo podemos prestar allá y lo puedes jugar. Aquí Willy va a estar un rato, creo, jugando, tratando de jugar, hacer algunas jugadas. Gracias, Willy, por explicarnos el póker de canicas. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Divinidad del trueno. Junañú. Anadú. Kong Aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. Tú tienes la respuesta de cómo se dice divinidad del trueno en Mije. Si tienes la respuesta, pues llámanos al 951-220-4077 y dinos cuál es la respuesta. Si no la tienes, pregunta y también nos puedes llamar al 951-220-4077 y nos da la respuesta. Y si no la sabes y no nadie te puede por ahí asesorar porque no hay nadie cerca, pues ponte atento, atenta, porque al rato te vamos a dar la respuesta. El maestro va a estar aquí hasta que pues le toque su turno dar la respuesta, si no es que antes alguien nos manda la respuesta. ¿Cómo se dice divinidad de trueno en Mije? 951-220-4077. La lechuza tiene ojos redondos, la lechuza tiene ojos redondos. La jirafa tiene cuello alargado, cuello alargado. La jirafa tiene cuello alargado. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. El elefante es muy muy grande, el elefante es muy muy muy grande. El ratoncito es tan, tan chiquito, el ratoncito es tan, tan, tan chiquito. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. El flamenco tiene patas largas. La cebra es blanca y negra, blanca y negra. La cebra es blanca y negra. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. Tiene ojos redondos, la lechuza tiene ojos redondos. La jirafa tiene cuello alargado, la jirafa tiene cuello alargado. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color, su forma. El cuento de hoy es... Bueno, pues en este recordatorio y festejo que vamos a hacer también para los maestros, las maestras, pues les vamos a compartir un cuento que se llama, Willy, que si puedes un momento mientras está el cuento, La maestra es un capitán. Este cuento nos lo comparte a su vez Antonio Ferrara. Él es de Nápoles, Italia, es autor de varios libros para niños e imparte cursos de escritura de emociones en escuelas, bibliotecas y cárceles. La maestra es un capitán, de Antonio Ferrara. Vamos a ver de qué se trata este cuento. Y dedicado con mucho cariño a todas las maestras, a todos los maestros, ¿verdad? Que, bueno, pues justamente el 15 de mayo, por lo menos aquí en nuestro país, se festejó el Día del Maestro. Ahora que, bueno, pues estamos en este proceso de pandemia, que no están frente a grupo, ¿verdad? Pero que aún así... ellos siguen haciendo su labor, su trabajo con las niñas, los niños, los jóvenes, todos los estudiantes y estudiantas, ¿verdad? Que están en ese proceso, pues, de estudiar, ¿verdad? Con maestros, con maestras. Y bueno, pues también para todos los maestros y maestras de vida que han sido de todos y todos nosotros. Vamos a ver, La maestra es un capitán. Ya no puedo más. En serio, esta mañana me quedé sin energía. Esta mañana de verdad que no los aguanto. Los miro y todos desatados y ya no digo nada. Hoy no tengo ni un hilo de voz. ¡Míralos, míralos! ¡Estos no son niños! ¡Son unos diablos! Diablos de tercero de primaria. 25 diablos con cuernos, cola y trinche. ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Ya estoy harta! ¿Por qué decidí trabajar de maestra? Mejor ser vendedora, médica, secretaria, abogada, cuidadora de perros, cualquier cosa menos maestra. Aquí se necesita un capitán de policía, no una maestra. ¡Míralos, míralos! Martina le jala el cabello a Greta con las dos manos. Marcos le mete un lápiz en la oreja a Lorenzo. Antonio lanza los cuadernos por la ventana. Alicia se toma el agua del florero con tulipanes. Supongo que tenía sed. Luisa dibuja en la pared una linda casita que sería más linda si no estuviera dibujada en la pared, entre la puerta y el interruptor de la luz. Alfredo le unta pegamento a Alejandro en la cara. Lo unta con esmero, con precisión. Un verdadero untador profesional. Y Alejandro se queda quieto con el rostro inclinado hacia arriba y los ojos cerrados y se deja untar perfectamente bien la nariz, los párpados, la barbilla y todo lo demás como si le estuvieran poniendo bloqueador solar. Yo no hago nada, no digo nada. ¿Qué puedo hacer? Estoy harta, harta. Ya lo decidí. Esto de ser maestra no es lo mío. Y si alguien me dijera que esto es un batallón de terroristas, le contestaría que ya lo sabía, que siempre lo supe, que lo entendí desde el primer día del primer año y que no me rendí. Le eché ganas e intenté resistir. Me puse el chaleco antibalas y me quedé firme en mi lugar. Pero al final, hasta los héroes más valientes se rinden si los dejan solos. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí los refuerzos nunca llegaron. Puedes pasarte la vida esperándolos y ahora incluso la inspectora se metió en el asunto. Solo faltaba ella. ¡Míralos! A estos ya no los detiene nadie. Están completamente desatados. Y yo ya no digo nada. Nada, nada, nada. Me quedo callada. Ya me arde la garganta de tanto gritar. Entonces cierro los ojos y suspiro. Cierro los ojos y me como una menta. Ay, en casa hablo poco porque siempre estoy cansada y sin voz. Mi marido ya no me reconoce. ¿Sabes? Me dijo cuando regresó del trabajo. Nunca te había visto tan espléndida. Con esas maravillosas bolsas debajo de los ojos, estás guapísima. Y oye, nada más que vos. Ay, mi marido sí que sabe cómo levantarme el ánimo. Paciencia, así son las cosas. Hoy en la tarde recorrí media ciudad en el coche. Fui rápidamente al súper, después de pasar a la tintorería y al zapatero. Y todo eso en el tiempo que dura la clase de ballet. Mi hija Sara, si no me ve a la salida de la clase, empieza de inmediato a preocuparse. Siempre dice que soy la última mamá en llegar y a veces llama con el celular a su papá, que también se preocupa y me llama a mí. Pero solamente se preocupa, porque de todas maneras a la que le toca andar dando vueltas como loca es a mí. Él está trabajando. El suyo es un trabajo serio, no como el mío. ¿Y qué le pasa a este semáforo? Lleva media hora en rojo. Seguro que está descompuesto. ¡Ay, ya veo a Sara! ¡Ya salió! Está sola sentada en una banca. Las otras mamás ya se pasaron por sus hijas. ¡Ay, joder! ¡Hace frío en la banca! Me regaña. Tienes razón, mi amor, pero fui al súper y la cajera era lenta, como siempre tienes pretextos. Ya, mi amor, esta noche te preparo papas fritas. No me gustan las papas fritas, pero si te encantaban. Eso era antes, ahora ya no me gustan. Ay. Ya en casa, empiezo a cocinar incluso antes de quitarme el abrigo mientras empieza a hervir el agua. Llega mi marido y a duras penas saluda. Tiene cara de enojado. «Hola, mi amor», le digo ayudándole a quitarse el abrigo. «¿Cómo te fue en el trabajo?» La respuesta no es una palabra, ni una sonrisa, ni una mirada. Es el gruñido de un gorila de la profunda selva africana. ¡Buah! Cenamos en silencio. Mi marido y Sara tienen la misma cara enojada. ¡Qué maravilla! Intento contar unos chistes, pero nadie se ríe. Después de cenar, mi marido se queda medio dormido delante de la tele. Yo cocino, lavo los trastes, reviso la tarea de mi hija y la de mis alumnos, le leo el cuento de las buenas noches a Sara, le pongo la mesa para el desayuno de mañana, me desvisto, me meto a la cama y... ¡Ay! Caigo en un letargo. Hoy parecen un poco más tranquilos, menos mal. Pero a lo mejor es solo porque todavía es temprano y aún no se han despertado por completo. Casi siempre se despiertan más tarde, como a media mañana, y entonces sí se vuelven una lata. Paso lista y empezamos a trabajar. Poemas, tablas de multiplicar y mucho más. Hoy también me toca dar la clase de ciencias naturales. Pero como todas las mañanas, antes de empezar leemos 10 minutos como si fuera una plegaria. Nos sirve para comenzar bien el día. Yo les leo unas líneas y ellos leen otras. Nos encontramos en las páginas de un libro. Hacemos un tramo del camino juntos. Mientras leo, todos me prestan atención. Todos, incluso los más distraídos. Es un milagro, ¿de verdad? Solo pasa cuando leemos. Cuando leemos hay quienes se quedan boquiabiertos, quienes de repente abren desmesuradamente los ojos, quienes miran por la ventana hacia arriba como si en el azul del cielo vieran a los personajes de la historia. Alicia, en cambio, siempre cierra los ojos. Ella sabe que con los ojos cerrados se percibe mejor. Ella sí sabe. Cuando me toca leer me doy cuenta de que mi voz regresa y viendo estas caras absortas, de inmediato siento en la garganta una fuerza de contraalto, de cantante lírica. Y entonces me pongo de pie y comienzo a leer en voz muy alta. Y de repente leo bajito, susurro, y después otra vez fuerte. Y mi voz es rara, nueva, es un viento que atraviesa una selva de niños. ¡Ah, ya basta! Es hora de volver a las tablas de multiplicar. En la tarde tengo una junta con los padres de familia. Me siento mal cuando tengo junta con los padres de familia. Se me aflojan las piernas. Me gustaría llevarme bien con ellos, Me gustaría reflexionar con ellos acerca de la educación de sus hijos. Me gustaría. Pero los papás se comportan como los abogados defensores de sus hijos. Y si regaño a un niño, al otro día el padre viene a hablar conmigo para preguntarme cómo me atreví. Y me explica que su hijo es un ángel en la casa de verdad. Y que si se porta así, es obvio que solo está pidiendo atención. Y que si le mordió la nalga a su compañero de banca mientras estaba levantado, este levantaba un lápiz, fue solo porque ya era casi mediodía y tenía un poco de hambre. Ay, antier pedí hablar con la mamá de Julia, porque la niña llevaba puestos unos pantalones de mezclilla tan debajo de la cintura que se le veían los calzones. Entonces su madre vino, llegó de inmediato y llevaba una playera súper corta y unos pantalones de mezclilla tan por debajo de la cintura que se le veían los calzones. Entonces, nada más hablamos del tiempo y del tráfico y del precio de las tortillas. Ay. En casa todo está mal esta noche. A Sara le duele la garganta. Le salieron unas llagas, tiene calentura y mañana no podrá ir a la escuela. Yo no puedo quedarme en casa. Mañana forzosamente tengo que dar clases porque comenzamos los verbos y estamos atrasados con el programa. Bueno, ahora preparo la cena, mañana será otro día y ya veré qué hacer. Ahí viene mi marido, entra con la cara cansada de siempre, le dirige la habitual mirada entusiasta y me saluda con ese gruñido suyo tan alentador. Hola, mi amor, le digo, ¿cómo estás? Silencio, ninguna respuesta. Qué lindo regresar a casa en la tarde. Se conversa con placer, se intercambian las impresiones del día. Nos vamos temprano a la cama. ¡Qué desánimo! Sara amaneció todavía enferma. Ahora está en casa de la vecina. En la mañana, cuando la dejé, tosía y estudiaba historia. De todos modos, sé que prendió la tele en cuanto me fui. Ay, tengo que acordarme de pasar por el antibiótico. Apenas son 8:30 y ya tengo dolor de cabeza. Aquí en el salón, Alexia tose mucho. Quizá también ella tenga llagas en la garganta. A la salida tengo que acordarme de comentárselo a su mamá. Escribo los verbos en el pizarrón, me echo un clavado en el presente del indicativo y en el pretérito imperfecto. Estos son muy fáciles. Los niños me siguen bien. Lo difícil será mañana, cuando nos aventuremos en el modo conjuntivo. No es nada fácil el conjuntivo. Mucha gente cree que se trata de una enfermedad de los ojos. Las maestras no. Las maestras debemos conocer el conjuntivo, debemos conocerlo todo. De repente entra en el salón de clases el papá de Marcos, que es empresario y siempre estaciona su Mercedes-Benz en el lugar reservado para los minusválidos. Está enfadadísimo porque ayer le puse 4 de calificación a la composición de su hijo. Lo que pasa es que la calificación que le pusiste a mi hijo no se vale y no lo voy a permitir, me reclamó levantando la voz. Ay, el dolor de cabeza empeora. Me pongo a hurgar en mi bolsa para ver si tengo una aspirina. ¡Qué va! ¡Nada! Esta mañana observo a Federico. Su papá se quedó sin trabajo. Me lo contó ayer, mientras los demás alumnos pasaban al pizarrón para escribir las palabras de multiplicar, las tablas de multiplicar. Mi papá está nervioso, dijo de repente. ¿Por qué? Le pregunté. Porque se quedó sin trabajo. Lo siento. Fue todo lo que se me ocurrió decirle y seguí dando clase. ¿Por qué crees que hayan despedido a mi papá de su trabajo? Volvió a preguntar Federico después de unos minutos. Esta vez no dije nada de nada. No tenía una respuesta lista. Y ni siquiera después de reflexionar se me ocurrió una. Vas a ver que pronto encuentra trabajo. Encuentra otro, vas a ver. Le dije poco después, pero sabía muy bien que esa no era una respuesta, de hecho. Federico no quedó satisfecho. Suspiró sonoramente y luego vio por la ventana. Miró las copas de los árboles que temblaban por su pregunta y no dijo nada. Entonces pensé que una maestra tendría que conocer todas las respuestas, como se sabe las tablas de multiplicar y los tiempos verbales y el conjuntivo, así debería conocer todas las respuestas. Pensé que una maestra tendría que ser responsable. Eso quiere decir hábil para responder preguntas, para responder, no para interrogar. En casa, desde el fondo del pasillo me recibe la tos de Sara. Tiene los ojos brillosos por la calentura. Está haciendo la tarea que le trajo una compañera de la escuela. Mamá, mamá, no entiendo nada. Lo explicó cuando yo no estaba. ¿De qué es? ¿De matemáticas? No, de ciencias naturales. No te preocupes, ahorita lo vemos juntas. Le digo mientras lavo la lechuga antes de quitarme el abrigo. ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza. Su maestra, o sea, mi colega, es una tipaza. En su salón hay 25 niños. 3 de ellos son estadounidenses, una es japonesa y otro que no habla ni palabra de español. Es chino. Pero ella no se rinde. Mi compañera nunca se deja batir. Está al día con el programa y les presta atención a todos. Nadie se le escapa. Los niños la adoran. Mientras pongo el mantel en la mesa, Sara me recita la lección de ciencias naturales, habla tan rápido como un tren y solo de vez en cuando se detiene para toser. ¿Me la hace mamá? ¿Verdad que sí? Me pregunta. Perfectamente, mi amor. En eso suena la puerta. Entra mi marido con los ojos más brillosos que los de Sara, estornuda y luego comienza a toser. Hoy seguro tengo calentura, dice mientras se desploma heroicamente en el sofá. Bien. Solo eso faltaba. Ay, dejé en casa a Sara y a su papá, y en la mesa, listos, dejé el desayuno y las aspirinas con vitamina C. Aquí en la escuela solo falta Alexia. Lo sabía. La gripa se propaga. Con tal de que no se me pegue, tendría que vacunarme. Todas las maestras tendrían que vacunarse, porque siempre están rodeadas de niños. Julia me pide para salir al baño. Le digo que se apure porque tengo que explicar historia. Estoy por empezar cuando me doy cuenta de que Mateo untó con pegamento la silla de Julia enterita, con todo y asiento. Julia regresa del baño y se echa a llorar. ¡Ay, Mateo! Le digo apretando los puntos de las sienes donde siempre comienzan mis dolores de cabeza. ¿Qué pasa? ¿No lo unté bien? ¡Uy, me dan ganas de estrangularlo, de verdad! Piensa que estoy perdiendo el control, pero el control es algo que a una maestra no le tiene que fallar nunca. Se necesita desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde cuando terminan las clases. Ahora Julia ya no llora. Muy seria arrastra a Mateo hasta su silla pegajosa y lo sienta a la fuerza. Ahora el que llora es Mateo y todo el salón se ríe. Ay, me encantaría tomar un café ahorita. Pero ahorita no puedo salir porque estoy explicando historia. Es cansado explicar historia. Me deja exhausta. Mientras el conserje acompaña a Mateo a cambiarse y trae otra silla para Julia, yo reanudo la lección. Allá al fondo, en el último banco, Ana no me escucha. Parecería que me está viendo, pero no me mira a mí. Mira hacia un punto indefinido de la pared, arriba de mi cabeza. Su mamá entra y sale del hospital. Y a ella... ¿qué le importa la historia? En casa hay un concierto de ataques de tos. Ahí están los dos tumbados en el sofá, padre e hija, delante de la tele con la cobija sobre las piernas. ¿Cómo están? Mal, contestan a coro con una voz que parece salir del inframundo. ¿Tienen calentura? 38.5, contestan a coro. Pero que nadie se preocupe, ya estoy yo aquí. Me quito el abrigo, me cambio, lavo los trastes sucios que están ahí desde la hora de la comida, limpio un poco la casa, que parece un campo de batalla, y luego anuncio con orgullo y que voy a cocinar una cena de reyes. Prepararé carne con papas fritas para mis enfermitos y hasta postre. ¿Qué quieren cenar? Grito desde la cocina. ¿O decido yo? ¡Caldito de pollo! Contestan a coro. Ok, ok, esta noche habrá caldito de pollo. Luisito también se enfermó. Este niño se enferma cada 2 por 3 y cuando eso pasa, su abuelo, su abuela y su mamá lloran sin parar. Es imposible consolarlos. Es un simple resfriado, intento decir. La gente puede morir por un simple resfriado, alega la mamá secándose las lágrimas. En mis tiempos había influenza española, apoya el abuelo, y la gente moría a millares. Bueno, esto es lo que se dice una familia de ansiosos. Escribo un mensaje en el cuaderno de Luisito junto a su tarea y se lo entrego a su mamá. Recuérdele que repase las tablas de multiplicar, señora. Ay, no sé si va a poder. Estará hecho pedazos, pobrecito. Hasta luego. Ay, soy yo la que está hecho pedazos. Estos están locos, niños y padres. Quiero decir, de verdad que los padres siempre están más locos que los niños, pienso, porque los niños todavía son pequeños. No tienen ninguna culpa, son personas en plena formación. Hay que respetarlos, pienso, aunque tengo que admitir que cada día es más difícil. ¿Puedo ir al baño?, me pregunta Verónica. ¡Claro!, le contesto sin pensarlo. ¡Ah, espera!, le digo un instante después. ¡Ten!, y le paso el rollo de papel de baño que traje de mi casa, porque en la escuela no hay dinero para comprar este tipo de cosas. «No te preocupes, maestra», me dice Verónica sonriendo y enarbolando el rollo de papel en el aire. «Lo haremos durar». Alexia y Luisito están de regreso. El resfriado ya pasó. En cambio, esta mañana yo tengo escalofríos y la nariz no me deja de escurrir. Ya me acabé 3 cajas de pañuelos. En casa mi familia sigue estornudando, tosiendo y comiendo caldito de pollo, así que yo también me lo como, aunque lo odie. Hoy me pongo a explicar ciencias naturales. Estamos estudiando los microbios y los virus. Mira, justo lo que mi familia me contagió, o tal vez fue Alexia o Luisito. Los virus, es bien sabido, se transmiten con una eficacia maravillosa. Un apretón de manos o un abrazo es suficiente. Pero yo no renuncio a abrazar a mis niños, solo eso faltaría. Ellos siempre tienen sed de abrazos y yo soy su fuente. Hoy me duele horrible la cabeza y me quedaría muy a gusto en mi casa, pero no puedo. La maestra es un militar, una avanzadilla, un centinela, no puede abandonar su puesto. Hoy en la tarde de regreso a casa compraré unas aspirinas y un jarabe para la tos. Y si faltan verduras para el caldito de pollo también. Paso a la papelería y compro hojas para la fotocopiadora, porque ya no tenemos. Si espero a que la escuela encuentre presupuesto para comprarlas, estamos lucidos. Adiós, exámenes de matemáticas. Y mañana tengo que revisar a los niños hayan aprendido las tablas de multiplicar. Debo tener todo listo. Las hojas que compró mi compañera Olga solo duraron 15 días. Ahora me toca a mí. Menos mal que está Olga siempre dispuesta a echarme una mano. Con ella sí puedo contar. Mañana vamos con los niños a visitar el área de cuarto, quinto y sexto. Allí estudiarán el próximo año. Están muy emocionados, algunos hasta preocupados. Pero todo está bajo control. Nosotras los vamos a tranquilizar. Y luego nos los llevaremos a todos a comer pizza para festejar. Porque crecer es una fiesta, no es un castigo. En una revista leí que en Estados Unidos una vez hicieron un experimento interesante. Algunos investigadores de pedagogía examinaron a un montón de niños del último año de primaria y luego prepararon sus expedientes para inscribirlos a secundaria. Pero cometieron un pequeño engaño. A los niños menos aplicados, menos despabilados, menos atentos, a los más terribles, los presentaron como si fueran pequeños genios, brillantes, educados y aplicados. Montaron ese engaño y, ¿qué creen? 3 años después fueron a ver qué había pasado con esos niños. Bueno, pues esos niños estaban entre los mejores de la escuela y habían tenido calificaciones muy buenas en todas las asignaturas. Supuse que tal vez aquellas profesoras de secundaria no habían querido meterse con las eminencias universitarias y le echaron ganas para que hasta esos niños difíciles salieran con buenos resultados. Menos mal. Esta historia me hizo sonreír y entonces entendí lo que ya sabía en el fondo, que si uno cree en los niños, ellos pueden crecer y convertirse en cualquier cosa. ¡Ay! En casa llevamos de salida. Mi marido regresó al trabajo y mi hija a la escuela. Esta noche mi marido hasta sonrió al llegar a casa. ¿Habrá sido el olor del pollo con papas que se cocinaba en el horno? Mi resfriado, en cambio, avanza. Me arde la garganta y me lloran los ojos, pero no me rindo, ni pensarlo. Estoy bien armada con mis aspirinas y mi jarabe para la tos. Tengo escalofríos, de hecho. El termómetro dice 38.2. Oh, me siento a cenar con un suéter de lana muy gordo. ¿Por qué no tomas unos días de descanso?, me pregunta mi marido, atacando su piernita de pollo. ¡No puede!, interviene Sara. ¿Y por qué no puede?, Porque mamá es una maestra. Ay, siempre supe que mi Sara era una niña muy lista. Ay, los niños fueron al patio de los grandes y a los salones de cuarto donde irán el próximo año y conocieron a las profesoras. Estaban contentos y espantados. Miraban incómodos a su alrededor como para entender dónde se encontraban. Ojalá hayamos sabido transmitirles todas las herramientas que necesitan. Ojalá se hayan hecho lo suficientemente fuertes. Parecen todavía tan pequeños, todavía sin plumas. Parece que apenas ayer llegaron del jardín de niños. Saliendo de la escuela fuimos a comer pizza, tal y como lo habíamos prometido. Fue un festejo muy bonito. Vi que Olga tenía los ojos llorosos. Ahora estamos aquí en el salón de clases. Y tal vez por la excitación, quizá por el miedo, están desatados. Ya no hay quien los detenga. Alicia se pone a cortar una hoja de papel blanco en muchos pedacitos redondos y luego se sube a un banco y los deja caer desde lo alto. ¡Mire! ¡La nieve! Felipe hace rodar una monedita por todo el salón. Ana derrama en el suelo todo el papel que estaba en la basura, buscando un papelito que había tirado por error. Tomás está coloreando con un plumón azul toda la mano de Ana, hasta la muñeca y más arriba. Le hace un dibujo en forma de serpiente que gira alrededor del antebrazo. ¿Te gusta, maestra? Me pregunta mientras está atareado con eso. Le estoy haciendo un tatuaje. Entonces agarro la guitarra, la enarbolo como si fuera un fusil y toco. Mejor dicho, lo intento, ya que nunca fui Jimi Hendrix. Claro que no, pero me defiendo. Cuando comienzo a tocar, la guitarra siempre se calma. Me siguen el ritmo, se ponen atentos y silenciosos, casi como cuando les leo. Menos mal. Las maestras tienen muchos recursos, eso está comprobado. Música, dibujo, canto, teatro, barro, plastilina, pasta de sal, cortar y pegar, mosaico, papel maché. Nosotras siempre tenemos las manos sucias. Nos gusta ensuciarnos con los niños, más que a los propios niños. Estamos acostumbradas. Fácilmente podríamos trabajar de animadoras en fiestas infantiles. Sabemos más que cualquiera cómo entretener a los niños. Y así comienzo con un la mayor y luego le pongo un mi. Martinillo, Martinillo. Siempre me funciona. Y también esta vez me va a funcionar, estoy segura. Después de tocar unas canciones me detengo. Estoy por decir algo cuando Graciela se adelanta y me pregunta algo increíble. ¿A dónde va la música cuando dejas de tocar? Entonces me detengo y la miro sin decir una palabra, sin aliento, con los ojos y la boca desmesuradamente abiertos y saboreo esa pregunta loca y bellísima que ningún adulto podría hacerme jamás. Y entonces cambio de inmediato de actividad. Dejo de tocar, guardo la guitarra y hacemos un ejercicio nuevo. Nos ponemos a inventar preguntas bellas y extrañas, de las que nunca vamos a conocer las respuestas. Pero no importa, porque lo importante es hacerse preguntas interesantes. Y entonces vamos con las preguntas. ¿A qué huele el sol? Pregunta Tomás. ¿Qué sueñan los perros? Se lanza Alexia. ¿Dónde duermen las ballenas? Sigue Martina. Y los escucho fascinada. Los disfruto como un buen café. Y estoy contenta por haber aprovechado la diabólica rapidez de los reflejos que tenemos las maestras. Los escucho sonriendo, embrujada, y ellos gritan, se ponen de pie, hacen preguntas en voz alta, y sus preguntas son extraordinarias y maravillosas, y sus voces hacen vibrar los cristales de las ventanas. Hacen preguntas así, ellos, preguntas de filósofos, preguntas que un adulto nunca haría, a menos que sea un filósofo o un poeta, claro está. Entonces siento un nudo en la garganta, y pienso que quizás todavía valga la pena. Ser una maestra, quiero decir. Y entonces recuerdo que Alicia baila ligera, ligera. Que Juan Carlos dibuja tan bien que parece Caravaggio. y cuando se sienta delante de una hoja con colores en la mano, se transforma, se pone muy serio, se muerde la lengua y hace una obra maestra. Y después me la regala. Y recuerdo que Rafaela canta como una sirena, y que el papá de Federico perdió el trabajo, y que la mamá de Ana entra y sale del hospital. Y luego recuerdo que Lucas escribe poemas y dice que su maestra es el capitán del barco. Y entonces siento un nudo muy grande en la garganta y miles de agujas que me pican los ojos, y pienso en el valor indiscutible de las maestras, en sus corazones intrépidos, ay, en su implacable determinación. Y entonces sonrío. ¿Por qué sonríes?, me pregunta Mateo. Porque soy feliz. Este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de La maestra es un capitán, de Antonio Ferrara. Yo sé que es un cuento largo, ¿verdad? Pero fíjate que cuando lo leí, pues veía en todas estas cosas, cierto, las labores de las maestras, que no solo son maestras, ¿verdad? Son también mamás, amas de casa, esposas, compañeras, consejeras, pues como dice, hasta animadoras a veces de fiesta, la hacen de todo, ¿verdad? Muchas, las maestras y los maestros, esas maestras y esos maestros que tienen que ser maestro es su camino con corazón, y que nunca, parece que nunca se cansan, siempre están dispuestos a dar más y más y más con tal de lograr su objetivo, que es esta, que están en este proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños, las niñas, bueno, y con todos los estudiantes. Esos maestros y esas maestras están incluidos en este cuento de La maestra es un capitán, de Antonio Ferrara, porque bueno, pues como el cuento, ¿verdad?, esta maestra que anda de aquí para allá, de allá para acá, en todos los lugares y tratando de resolver todo sin cansarse, ¿verdad?, a veces hasta sin descansar y sin pararse un momento con tal de lograr esto. Y que finalmente, pues como esta maestra, ¿verdad?, pues al ver a los niños haciendo cosas increíbles y maravillosas que a veces nos desbalancean, ¿verdad?, pues termina creyendo y termina sabiendo, no creyendo, sino sabiendo que él, la profesión que eligió, es la que nunca dejaría, es la que volvería a elegir una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y bueno, pues pues ahí está, pues para todas las maestras y para todos los maestros que de verdad se ponen la camiseta, que están siempre en la lucha de la enseñanza, ¿verdad?, en este proceso, acompañando a los estudiantes y estudiantas, acompañándolos de verdad, tratando de dejar las mejores semillas para ellos, esta canción. Y bueno, pues ahora les voy a dejar con una canción, ¿verdad?, de el grupo Patita de Perro, Maestra Clemencia. Esto es la contraria maestra que no queremos, Maestra Clemencia. El refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy aquí en La Boca del Dinosaurio, en el 102.1 FM, dice: bien aprende quien buen maestro tiene. Bueno, pues claro, yo creo que seguramente sabrás de qué se trata, ¿verdad? No tendrá mucho que explicar. Bien aprende quien buen maestro tiene. Pues claro, ¿verdad? Willy, ¿cuántos maestros buenos has tenido? ¿Cuatro nada más? ¿De los 8 nada más 4 y los otros 4 no? ¿No? ¿Por qué? ¿Te regañaban? ¿Sí? ¿Te han regañado entonces los maestros? Entonces esos no fueron buenos maestros. ¿Pero has aprendido mucho? Ah, bueno, entonces pues a eso se refiere. Bien, aprende quien buen maestro tiene. Cuando tienes un buen maestro, seguro que aprendes. Porque, bueno, pues están en este acompañamiento, ¿verdad? No es que a fuerzas, sino te van acompañando en el proceso a tu ritmo, a tu ritmo de aprendizaje, pues ellos están allí para enseñar. Todos sus alumnos trataba de lo peor, de manera injusta. A todos reprobaba, le daba de verdad, al mundo lo trataba. De ellos se burlaba, los dejaba sin recreo, los ponía a dejar su curro, lo trataba de rete feo. Si un alumno se quejaba, nadie le creía. Respeta a tu maestro, su papá le decía. Para este profesor, la única cosa buena de todo su trabajo era el día de la quincena. Oye, profe, ¿qué te pasa? Que no es tu casa. Oye, profe, al maestro con cariño. Resulta muy vulgar, con las niñas y los niños de hoy en día. Sabemos cuál educación muy buena merecemos. Y ya hemos tan igual, con leer y escribir. Nos enseña lo importante que resulta sonreír. Que no hagan de la escuela un lugar de aburrimiento. Que canten con nosotros, que nos cuenten muchos cuentos. Que no olviden que el maestro, un ejemplo debe ser. Al igual que sus alumnos, nunca deja de aprender. Pues esa fue una canción del grupo Bandula que se llama Oye Profe, ¿verdad? Oye Profe, sobre todo para los profes que, bueno, pues a veces nos hasta golpes, ¿verdad? Pues que hay que cambiar por la raza, dicen, hay que, bueno, pues tener mejores estrategias pedagógicas para la enseñanza. Vámonos con la adivinanza del día de hoy. Aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para todas las personas que nos alcanzan a escuchar desde el lugar donde se encuentren, ya sea en casita, viajando, en el negocio, trabajando en el rancho, pues un saludo. Y para todas las personas que nos alcanzan a escuchar, incluso fuera de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, gracias por sintonizar el 102.1 FM. Un saludo para Don José allá en el paraíso, ¿verdad? Esos días han estado un poco fríos, pero ya viene el sol otra vez para irse a echar un chapuzón para allá. Así que bueno, vamos con la adivinanza, decía, y la adivinanza será muy fácil. Dice, un valiente ser que tiene la intrepidez de enseñar a la niñez. Seguramente la sabes. Recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077 para que nos marques y si tienes la respuesta de la adivinanza, nos digas la respuesta. Aquí vamos a estar atentos esperando un valiente ser que tiene la intrepidez de enseñar a la niñez. ¿Quién es? Al colegio cada día llevo la mochila, cosas para leer y escribir. Y en el recreo yo siempre lo veo cantar y me hacen reír. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es.

En esta sección acerca de la lectura, bueno, pues no te voy a compartir una frase, una reflexión de William Golding. Él fue un novelista y poeta británico, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1983, y es conocido especialmente por su obra El Señor de las Moscas. No sé si bueno, pues tú conozcas esta obra de Golding, El Señor de las Moscas. Pues interesante, recuerdo algo de, es un grupo de niños que se queda por alguna estación en una isla, ¿verdad? Están solos y bueno, pues salvajemente, ¿verdad? O sea, al principio pues bien, juegan y todo, pero llega un momento en que hacen una organización, ¿verdad? Se organizan para poder sobrevivir allí, pero alguien liderea el grupo y ese líder pues va sacando sus monstruos, ¿verdad? Internos, y en un momento matan a uno de ellos, ¿verdad? De ese grupo de niños. Bueno, pues El Señor de las Moscas de William Golding, por ahí si lo encuentras, por ahí puedes leerlo. Pero te quiero compartir una frase de él, una reflexión. Dice: el que ama la lectura tiene todo a su alcance. ¿Tú qué piensas? ¿A ti te gusta leer? Yo, bueno, a mí me gusta, y bueno, no sé si tenga todo a mi alcance, pero sí, o sea, esto me hace pensar que sí, muchas cosas llegan a mí a través de la lectura, muchas cosas que no conozco, muchas cosas que no sabía, muchas cosas que me impresionan, muchas cosas que me hacen reflexionar, que me hacen sentir, que me hacen saber que soy un ser sensible, muchas cosas en las que me reflejo, muchas cosas que me quedan también alejadas, ¿verdad? Pero que puedo ser empática con esas cosas, esas situaciones, muchas, muchas. La verdad es que sí, la lectura te acerca a tantísimas cosas, y a veces, pues sí, ¿verdad? No tienes que ir hasta, por ejemplo, Grecia para conocer su historia, si la puedes conocer a través de un libro, ¿verdad? O su cultura, ¿verdad? De algún país, o también a veces no tienes que conocer a ciertas personas, puedes conocerlas a través de libros. Bueno, conoces incluso hasta los autores, autoras, ¿verdad? Así que bueno, pues esta frase nos las comparte William Golding. Y bueno, pues aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y te recuerdo que para quienes apenas están sintonizando la radio, apenas están sintonizando el 102.1 FM, pues que este programa, La Boca del Dinosaurio, se transmite todos los lunes, en vivo todos los lunes, a partir de las 6:30 de la mañana, horario normal, hasta casi las 8:30, ocho de la mañana, 8:30 de la mañana, horario normal, es decir, 7:30 de la mañana, 8 a 9:30 de la mañana, horario de verano. Todos los lunes en vivo en este horario, y se retransmite a las 3:30 de la tarde, horario normal, por esta misma frecuencia, el 102.1 FM. Así que si apenas estás sintonizando y no has escuchado todo el programa y quieres escucharlo, pues a las 3:30 de la mañana puedes sintonizar nuevamente. A 3:30 de la tarde, no de la mañana, que sería muy de madrugada. A 3:30 de la tarde puedes sintonizar nuevamente la frecuencia y escuchar el programa. Mientras tanto, vamos a continuar con este programa. Te voy a dejar con una canción que se llama De Agua y Tierra. Coro a la ocasión, y habrá una torta frita. Y todo el día estuve ensayando porque hoy el sapo pasó alzando que cantaremos un tamamé. Soy de tierra y de agua. Soy de tierra y de agua. Canto a la lluvia porque me encanta. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero en adivinar quién soy? Habrá un concurso de natación y a prepararse que no hay patada como la mía. Y de alegría ya estoy saltando porque mañana iré saltando para empaparme de chamamé. Soy de tierra y de agua. Soy de tierra y de agua. Mi traje verde no tiene escama. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero en adivinar quién soy? Los invito, si quieren ver, aquel revuelo que se está armando cerca del río. Habrá un carpincho y un yacaré, por eso pasan en puntas de pie. Y ahora disculpen, me voy, ya está tronando. Soy de tierra y de agua. Nombre rima con sana, sana. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero a adivinar quién soy? Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero a adivinar quién soy? Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero? Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Debilidad del trueno. Junañú. Anadú. Kong aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kong aná. Respuesta correcta. Debilidad del trueno. Kong aná. Bueno, pues ahí está la respuesta de nuestra palabra mije, divinidad del trueno, con Ana, justamente así como nuestra radio comunitaria de aquí de San Pedro de San Pablo Ayutla, con Ana, que es una divinidad justamente de esta zona y bueno, pues de aquí de Ayutla, con Ana. Saludos, felicitaciones para todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy. Saludos para las maestras, ¿verdad? Maestros, que acaba de pasar su día, pues también a ellos les vamos a mandar esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños, de Javier Gil. Hadgok shpi tam khaw kuam nanot medan nena puk nena wet spot stuck me cuz that mets kap shmuk a chom kha Jen hukjachten öt met dame de. Het zak toen, het zak er stamp ja dat de. Mai schu, mai kumu. Spaß, es, et staut gut da. Den dächem Tag, nu guck dück tja metz nu i. Mojem bios kuchu i eb tja metz gaje, tja metz gaje, tja metz gaje. Mojem bios kuchu i eb tja metz gaje, tja metz gaje. Moyem dios kukuje w chamez gaszynży, chamez gaszynży. Kann ich hun mit in Kunstadt bich. Moyem Dios kuchu je chamez gaszynży, chamez gaszynży, chamez gaszynży. Moyem Dios kuchu je chamez gaszynży, chamez gaszynży. Moyem Dios kuchu je chamez gaszynży, chamez gaszynży, chamez gaszynży. Moyem Dios kuchu je chamez gaszynży, chamez gaszynży. Moyem Dios kuchu je chadego. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues me acerco aquí y eso que escucharon, sí, eso que había escuchado Willy sobre la tarola, sí. Osauri justamente está soñando, imaginando que está tocando una batería, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Ustedes escucharon eso porque eso es lo que escucharon, que está imaginando. Pero en realidad, Osauri, aquí está con un montón de ollas, de botes, de cucharas, de todo para hacer... Sí, Osauri, tu sonido de batería. Osauri, pero es que sacaste todo y esas cosas son para hacer la comida, para hacer cosas que tienen que mantener higiénicas. Y ¿qué vamos a hacer? ¿Me vas a ayudar a recogerla? Sí, ya sé. Ok, una batería. Mira, vamos a tratar de conseguir una batería. No es fácil porque no es un tan baratita. Vamos a ver si alguien nos puede prestar una. Y si no, vamos a poner, a ver, qué podemos hacer un pequeño tamborcito, una tarola. Y después, poco a poco, como tú vayas aprendiendo, pues vamos consiguiendo otras cosas. Y ya para que vayas practicando tu batería, que eso es lo que quieres, ¿verdad? Sí, no, bueno, las ollas sí, pero mira, cuando tú las golpeas, algunas se abollan. Entonces vamos a buscar otros objetos, ¿te parece? Y mientras tanto me ayudas a levantar todo esto. Sí, los tenemos que lavar y colocarlos en su lugar. Sí, yo sé, y pero me ayudas, vamos a buscar otras cosas que nos van a servir como batería. Y ya cuando vayas aprendiendo vamos a conseguir cosas más adecuadas. Sale, Osauri, sale. Las travesuras de Osauri. Yo tengo una vecina que se llama Joaquina y es una hormiga muy trabajadora que siempre anda ocupada llevando a toda hora comidita a su casa. Esa buena señora, hojitas y palitos, ramitas y bichitos. Ella nunca se cansa de cargar y cuando la saludo contesta apurada: perdón, pero no puedo conversar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Cirilo es mi vecino, un bicho divertido que canta y me hace chistes cuando paso. Igual yo siempre atenta, trabajo y trabajo, camino derechita y no le hago caso. También me gustaría jugar con él un día, cantar y divertirme sin parar. No quiero que me diga que soy solo una hormiga que piensa todo el día en trabajar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Sí, sí, sí, sí, Cirilo, usted tiene razón. Sí, sí, sí, sí, Cirilo, vivir jugando un poco, vivir jugando un poco, vivir jugando un poco es mejor. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Aquí Willy ya se durmió, venía medio cansado, está dormido. Bueno, aquí está bien, que descanse, que descanse. Y bueno, pues ya llegando a la parte final, pues ya solamente recordarte que el próximo lunes aquí estaremos nuevamente en el 102.1 FM. ¿Algún anuncio por allí? ¿Algún anuncio? Tenemos un anuncio por aquí. Ah, ok. Les hacemos una cordial invitación para el estreno de nuestra obra de teatro este lunes, justo hoy lunes, a las 5:30 de la tarde, para comenzar a las 6:00 de la tarde en punto. ¿En dónde? En la Sala Netaj del Centro Social Ayuk. Hoy tenemos un estreno de la obra que se llama Yeh Pop, ¿verdad? Esta obra, pues, la escribe, es de José Benjamín Cruz. Hoy, 17 de mayo, a las 5 y media de la tarde, es la cita para comenzar a las 6 de la tarde, allá en la Sala Netaj del Centro Social Ayuk. Si quieres ver este estreno, pues acércate allá, al Centro Social Ayuk. Allí es el estreno hoy de nuestra obra, Yeh Pop. Así que bueno, sí, con eso. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa, feliz no cumpleaños para todos, dice Quique, para todos y todas. Bueno, pues feliz, exactamente, feliz no cumpleaños para todos y todas. Eso está buenísimo. ¿Por qué no festejar el no cumpleaños? Por supuesto, no nada más los cumpleaños, también los no cumpleaños son importantes. Bueno, pues feliz no cumpleaños para todas y todas. Nos escuchamos aquí el próximo lunes. Te voy a dejar con esta canción que se llama El Niño Robot, que quiere ir a la escuela muy gustoso, seguramente porque tiene una maestra o un maestro que lo acompaña, que lo acompaña, que lo atiende, que lo escucha, que respeta sus ritmos, ¿verdad? Que está con él y le tiene paciencia. Bueno, pues felicidades maestras, felicidades maestros, felicidades a todos por su no cumpleaños y nos escuchamos el próximo lunes. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace cha cha cha. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2021. En el micrófono Nina y Willy. En los controles Cayo. La Boca del Dinosaurio.